felicitaciones, tampoco reproches. Vengo con reproches, no quiero explicaciones. Lo nuestro ha terminado, ¿qué importa lo pasado? Total, todo este mal lo pagarás y sufrirás. Igual, igual, la soledad que me envolvió. Mi Dios castigará tu falsedad. Que yo, no, no, no, no, no quiero oír ni una palabra. Está de más que intentes una explicación. Andate lejos, sí, sí, ya, pero bien lejos. No quiero verte nunca, nunca, nunca más. Ay, ay, ay, no quiero verte. No vengo con reproches, no quiero explicaciones. Lo nuestro ha terminado, no importa lo pasado.